quieras, o maybe la felicidad. Mainly, ¿por qué no me das? Mainly, la felicidad, que solo, solo tú me la puedes dar. A todas horas yo te quiero soñar, y nunca sabré dónde tú estarás. Y junto a mí ya nada me separará, si tú me das cariño de verdad. Yo te daré un amor sin final, y que jamás tú no podrás olvidar. Mainly, ¿por qué no me das? Mainly, la felicidad, que solo tú, solo tú me la puedes dar. Y tú muy veloz, tú y el del querer. Y millas y más millas correré, por favor, si me prometes que seré feliz. Oh, Mainly, dame tu amor, por favor. Oh, Mainly, dame tu amor, por favor. Mainly, ¿por qué no me das? Mainly, la felicidad, que solo tú, solo tú me la puedes dar. Que solo tú me la puedes dar. Que solo tú, me la puedes dar.